ayer, he entendido que desde hoy sin ti comienzo otra vez. Y tú, aire ausente, casi como si yo fuese transparente, alejándome de todo y escapar de mi tormento. Pero me quedo aquí sin decir nada, sin poder despegarme de ti y eliminar cada momento que nos trajo el viento y poder vivir como si no nos hubiéramos amado. Yo sobreviviré. No me preguntes cómo, no lo sé. El tiempo cura todo y va a ayudarme a sentirme diferente, a que pueda olvidarte, aunque es un poco pronto. Me quedo inmóvil aquí sin decir nada. Quisiera huir de aquí, quisiera escaparme, pero me quedo otra vez sin decir nada, sin gritarte.